Buenas tardes. Dan ganas de decirlo con la voz más profunda posible, pero bueno, buenas tardes a todas y a todos. Y bienvenidos a las décimas jornadas sobre educación y exclusión social. Dicha la bienvenida, luego tengo que decir un par de cosas más, pero primero quiero ir a las impopulares instrucciones burocráticas y demás, así nos las quitamos cuanto antes. O sea que para todos aquellos o aquellas que se hayan inscrito por el asunto de los créditos, voy de la manera más robótica y clara posible, ya digo, a quitarme esto de encima primero. Sobre la matrícula, bueno, ya sabéis, la matrícula gratuita. Debéis hacerla quienes deseéis el certificado académico. Bueno, quienes lo deseéis o quienes lo necesitéis, cada uno sabrá lo que es. Si no, López Petit el martes que viene igual nos habla un poco de esto. La hoja de control de asistencia, por mal que suene, debéis traerla todos los días y rellenar la información de la hoja en mayúsculas, por favor, en dos hojas separadas y grapadas. Sobre la asistencia, es una condición del asunto, asistir a las 6 sesiones de principio a fin. A propósito de esto, hago un paréntesis. Luego explicaré algo más. Esta sesión va a ser en el aula magna, el resto de sesiones en la sala Pilar Sinués. Es posible que en algunas sesiones el aforo se quede, vamos a decir, justito. O sea que os pediríamos, por favor, y no es una manía, la mayor puntualidad posible y, eso, al entrar, y el mayor decoro posible, sobre todo por respeto a la gente que está todo el rato y a los invitados, al salir. ¿Vale? Al salir, a la hora de salir, vamos a esperar al final de las sesiones. Otra, el control de asistencia es un sello y será al final de la sesión. Sobre justificantes de asistencia por motivos de trabajo y demás, por faltas al trabajo o cualquier otra cosa, con aviso previo os los podemos hacer. La última sobre asistencia. Por estricta regulación de las comisiones de docencia de los centros de nuestra gloriosa universidad, no puede emitirse certificado a quien se ausente de alguna sesión o llegue, digamos, 30 minutos tarde o más a la misma. Tercer punto, certificados homologados por la Diputación General de Aragón. La nueva normativa de DGA impide emitir certificado a casi nadie que no sea ya interino o funcionario, que no sea ya. Eso se ha avisado ya por correo, a quien sí y a quien no, me parece, pero bueno, por lo visto había que mencionarlo otra vez. Esto lo lamentamos y esperamos que entendáis que es completamente ajeno a nuestra voluntad. Aparte de, creo, dañino como casi todo lo anterior para la salud mental de los compañeros que se encargan de esto. Así que de aquí un agradecimiento a ellos. Sobre las recensiones, quienes opten al reconocimiento académico deben hacer un trabajo personal, un resumen y crítica de una carilla por sesión, ¿vale? Que será revisado, os lo prometo, lo revisamos, porque las comisiones de docencia exigen una formalidad y es verdad que lo revisan. La fecha de entrega se comunicará el último día de las jornadas y también por la web y por correo electrónico. Y lo último ya, entrega de certificados también se comunicarán al final de las jornadas por la web y vía correo electrónico. Y la de después de la última, apagad por favor los teléfonos móviles o silenciadlos. Y si es posible no comáis, sobre todo haciendo ruido durante las sesiones. Esto parece una tontería, pero bueno, son unos años. Y cualquier duda que tengáis antes o después de las sesiones trataremos de resolverosla. Bueno, dicho esto, la introducción que antes he dicho que tenía que hacer. El por qué estamos aquí, ¿no? Y porque nos, por lo menos a la gente que llevamos ya 10 años organizando estas jornadas, pues nos da cierta extrañeza estar aquí, ni mala ni buena. La cuestión es que, sin daros la tabarra ni hacer un relato largo, sin necesidad de hacerlo, pero sí teniendo los elementos de peso como para poder decirlo, y creemos que debemos comunicarlo a la gente que lleva tiempo asistiendo a esto, no estamos en la Facultad de Filosofía como los últimos 9 años, porque nos han echado de la Facultad de Filosofía. Entonces, ya digo, lo dejo ahí. Algunos elementos pueden tener que ver con lo que va a hablar Nico esta tarde, como es normal, pero bueno, se queda ahí. Ya digo, los elementos de peso están. Entonces, la universidad nos ha cedido este espacio. Este es el espacio en el que se va a hacer, bueno, este espacio, el Paraninfo, pues ya digo, el resto de sesiones serán en la Pilar Sinués, y no podemos decir otra cosa que así lo vamos a hacer mientras decidamos que nos seguimos creyendo que esto de la universidad es un espacio, ¿no?, público de verdad, público en su definición verdadera, que es tanto de cada uno de vosotros, como de los que estamos en la mesa, como del último trabajador de aquí, como de quien pasa por la calle, por mucho que haya gente que no lo entiende la universidad, pero bueno, hay otra que por lo visto sí. La segunda, por desdramatizar un poco, es que, como veis, aquí estuvo Einstein. Así que, como es el 10º aniversario, para intentar, no sé, mantener una cierta tradición histórica de dignificación de la cosa esta de la universidad, hemos traído a otro físico a abrir el 10º aniversario de las jornadas, que es Nico Hirt, que además, nada más entrar, ha hecho una corrección al pie de foto. You copy it? Your correction to the... Ok, que no es la estructura del espacio, es la estructura del espacio-tiempo. Así que habrá que tomar nota. La cuestión es el que no viene a hablar de física, por supuesto. Nico Hirt es autor de un libro que se llama Los nuevos años de la escuela, editado en el 98 en su idioma y traducido al castellano en 2005. Ahí fue su primera visita al Estado español. Y ese libro es, o ha sido por lo menos para mucha gente, una de las herramientas fundamentales, una de las referencias para ir estudiando todo lo que ha venido pasando con lo del espacio, bueno, con eso que llaman espacio de educación superior, ¿no?, que luego resultó que fue europeo y que, bueno, que como él explicará, o en su desarrollo en el debate, pues no viene a ser más que un área más de un proceso de expolio del que nos hemos dado cuenta hace poquito. Pero bueno, claro, ese libro en el 98, antes bromeábamos con eso, decíamos, joder, en el 98, pues más, bueno, más de uno, mucha más gente que ahora, decía, pero ¿qué hace este chalao hablando de, ¿no?, de mercantilización, diciendo que hay conspiraciones por ahí preparando un plan, ¿no? Pues aquí estamos, en 2015. Nico Hirt viene de Bélgica, pertenece a Appel pour une école démocratique, que es llamada una escuela democrática o algo así, y nosotros le pusimos el encargo con el título ese, ¿no?, un título que pretende orientar, ¿no?, como bien dice el tema, para que hablara de producción de esclavitud, de, bueno, de la relación entre sistema educativo y mercado de trabajo, sobre todo. Él lo ha empezado introduciendo con este título más amplio, porque lo que creo que va a hablar es en unos términos más de contextualización, ¿no?, o de estructura o incluso de desarrollo histórico de esa relación. Y nada más, le doy la palabra. La charla va a seguir un guión marcado por el PowerPoint. Como hay que traducir, ¿no?, más o menos, vamos a hacer una especie de ping-pong aquí con la traducción. Lo trataremos de hacer lo más dinámico posible. Nada más. Le doy la palabra a Nico y le doy las gracias, las muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. You work. Okay. I'm sorry, I did not understand anything of what he said. Lo pillasteis, ¿no? No hace falta traducirlo. Perhaps I will have to repeat. I have bad news and good news. The bad news, you heard it already, is that I do not speak Spanish and that you will have to listen to me in English. The good news is that my English is probably worse than yours. And even those of you who never learned English will be able to understand my English. Okay, tiene dos noticias, una buena y una mala. Bueno, una de ellas es que la mala, que tiene, que va a tener que dar la charla en inglés. La buena es que su inglés, dice, es bastante peor que el de la mayoría de vosotros y vosotras. Así que, bueno, o sea, en cualquier caso, seguro que hay gente en la sala que lo necesitará, así que así lo tendremos que hacer. I'm going to speak about the evolution of education systems in the last 20, 30 years. Voy a hablar de la evolución de los sistemas educativos en los últimos 20 o 30 años. I wanted to start with one basic question, namely, what are the functions of education in a capitalist society? Pero empezaré con una cuestión muy básica, que cuáles son las funciones de la educación en el sistema capitalista. In other words, why did capitalism decide to send children to school around the beginning of the 19th century? ¿Por qué el capitalismo decidió empezar a enviar a los niños a la escuela alrededor de, bueno, principios del siglo XIX? And I'm speaking here about children of the working class. The other children, they went to school since centuries. But in the beginning of the 19th century, in some countries, they decided that children of working class should also go to school. Y estoy hablando de los hijos de la clase trabajadora, porque los de las clases altas llevaban siglos yendo a la escuela o formándose, pero ¿por qué en esos principios del 19 de repente se decidió enviar masivamente a los hijos de los trabajadores a la escuela? Usually when you ask that question to people, many give the following answer. They think that with the industrial revolution, the mechanization of production in the beginning of the 19th century, capitalist production needed more and more qualified workforce. Habitualmente se da una respuesta, que es que con la revolución industrial, el capitalismo y con la expansión de sus medios de producción, pues empezó a necesitar más y más fuerza de trabajo. Now, when you look at the levels of qualification, at the evolution of levels of qualification during the 19th century, it's the exact opposite that you notice. You notice that the levels of qualification of the workers in the factories are not going up, they are going down. Pero cuando miras cuál fue la evolución de los niveles de cualificación de los trabajadores a lo largo de ese siglo, a partir de esa decisión, lo que te das cuenta es que pasó lo contrario, que el nivel de cualificación no paró de bajar. The production using steam machines needed no more qualified workforces. The workers were transformed into an appendix of the machine. La máquina de vapor o los avances tecnológicos empezaron a no necesitar seres humanos cualificados o no necesitaban eso que decían, sino que los trabajadores empezaron a convertirse en apéndices de la máquina. But as a result of industrialization, the traditional places where children were educated, socialized, those traditional places disappeared. Pero como resultado de esa industrialización, los espacios tradicionales de socialización de la infancia empezaron a desaparecer. Those traditional places of socialization or education that were first the big families in la campaña, in countries, and secondly the apprenticeship of qualified workers in towns. Those traditional socialization or education places are disappearing in the beginning of the 19th century. Eso es, escenarios de educación o socialización como las familias en el sentido más extenso de la palabra, en el medio rural o el aprendizaje del trabajo tradicional, pues empezaron a desintegrarse. That's why the bourgeoisie in the 19th century says we need a new place to educate people, to educate children, to have disciplined workforces, and that new place will be the school. Victor Hugo, you know, the French writer, one time wrote, Ouvrir une école, c'est fermer une prison. Open a school, when you open a school, you close a prison. La burguesía del siglo XIX decidió que el nuevo lugar para disciplinar la fuerza de trabajo tenía que ser las escuelas. Hay una cita de Víctor Hugo que dice que abrir una escuela es cerrar una cárcel. The first schools for the poor appeared in England at the end of the 18th century. Then they went to France, Germany in the beginning of the 19th century, and they were accompanied by a discourse, an ideological discourse, that education was the main weapon against poverty and crime. Las primeras escuelas para los hijos de los pobres nacen en Inglaterra a finales del 18, en Francia o en Alemania a principios del 19, acompañadas del discurso de que la educación es la mejor arma contra la pobreza. At the end of the 19th century, in the beginning of the 20th century, the technologies, production techniques needed a new regard, new functions for the school. Luego, a finales del 19, a principios del 20, esas nuevas tecnologías, aquí tenéis el acero o la química, necesitan una nueva transformación de las formas educativas de la institución. The big factories, the big conglomerates of steel production, chemistry, needed a very fast concentration of the production. Esas grandes industrias necesitan una concentración más rápida de la producción. This concentration process had two consequences. The first consequence was the growing force of organized working class. Esto tuvo dos consecuencias. La primera es el aumento de la organización o de las fuerzas entre la clase obrera. And the second consequence was the need for capitalist countries to have a control on markets for their production and on what was the word? the matières premières. Yeah, the basic materials. No, it wasn't raw materials. Control on the sources of raw materials. So they went in a competition between countries, an imperialist competition for that control of raw materials and markets worldwide. La segunda consecuencia fue la ampliación de los objetivos de los estados capitalistas por conseguir extraer materias primas en otras partes del mundo y también encontrar mercados donde encajar sus productos, con lo cual se inicia una competición imperialista entre esos países. So capitalism faced two dangers. First danger was a danger inside its system of the growing force of socialist parties, communist parties, and the second danger was an outside danger, danger of imperialist wars. Así que el capitalismo empieza a enfrentar dos peligros, uno al interior de sus sociedades con el aumento de la organización entre las clases obreras y otro al exterior con las guerras por el control. In that context, it was necessary to take an ideological control of the masses, and that ideological control needed again the role of school. En ese contexto, obviamente los países, los estados necesitaban ejercer un control ideológico sobre sus masas, y ese control ideológico vuelve a reclamar a la escuela su papel. Yeah. In the beginning of the 19th century, the school of the poor that was reading, writing, some arithmetics and morality or religion. But at the end of the 19th century, we see in many countries lessons of geography and history getting into the primary schools. A principios del 19, leer, escribir, sumar, la moral o la religión eran las herramientas básicas, pero más tarde, con esa evolución de la institución, cuestiones como la geografía o la química empiezan a tener protagonismo. So the school is given a new function. It's still an apparatus of socialization and education, but there is a new function that comes that grows with the end of 19th century. The function, the school becomes an ideological state apparatus. Entonces, la institución educativa empieza a asignársele una verdaderamente nueva función. Al principio, esa sustitución de los espacios de socialización, esa disciplina, pues lo que al principio era eso, a finales del 19, se convierte básicamente en una función ideológica, de aparato ideológico del Estado. In the beginning of the 20th century, new changes occur in the technological and industrial environment. A principios del 20 ocurren nuevos cambios en el contexto tecnológico. Technologies like mechanics, electricity develop and are getting mass technologies. La mecánica o la electricidad se convierten en tecnologías de masa. Many of us know that period as the period of Fordism, where unqualified workers produce masses of vehicles, cars, planes, etc. Muchos llaman ese periodo el Fordismo, donde trabajadores no cualificados empiezan a producir, digamos, productos cualificados, coches, etc. But one should not forget that, for instance, in France, for one job in the production of cars in the 20s and the 30s, for one job in production, you have two jobs in the garages where one has to repair and entretenir. Sin olvidar que, por ejemplo, en Francia, un trabajo produciendo coches se vinculaba con dos trabajos en reparación o mantenimiento. And while the work in the production of cars is unqualified jobs, the work in repair stations need more qualified people who know how a car engine works. So we see between the beginning of the 19th century and more in the middle of the 19th century a growing need of qualified, skilled workers. Así que lo que provocó ese aumento en los sectores industriales que requerían mano de obra no cualificada es que derivó, implicaba que creciera también la mano de obra cualificada. Así que esa es la evolución desde el siglo XIX a mitad del siglo XX en ese sentido. Qualified workers are still the minority, but their number is growing, and therefore the school will have to make a selection of those who, after primary education, will continue in vocational, technical education. Los cualificados seguían siendo una minoría, pero crecían, así que el sistema educativo recibió el encargo de tener que empezar a seleccionar y repartir trabajos. That will be a meritocratic selection. The school will choose the best elements of the working class children and allow them to get some higher instruction, higher qualification and better jobs. Hablando de lo vocacional y atendiendo a un discurso meritocrático que lo que motivaba era, aparte de los escolares, a perseguir mejor cualificación para mejores trabajos. Yeah. The main discourse in that era is get your chance. If you were good at school, you will get your chance to get a better life, a better job than your parents. El lema en esa época es aprovecha tu oportunidad. Si aprovechas tu oportunidad, tendrás un mejor trabajo, una mejor vida. In the second half of the 20th century, after World War II, we get in a new period, in a period of very fast economical, very high pace of economical growth and new technologies, electronics, agrotechnology, transport. En la segunda mitad del siglo XX, básicamente en la posguerra mundial, en la segunda posguerra mundial, vienen unas décadas de alto crecimiento económico y de nuevo de avances tecnológicos, electrónica, agrotecnología, transporte, etc. progressively, it's not more a minority of workers who need a qualification, it is becoming a majority of workers for whom we need, capitalism needs qualified workers. Y es entonces, como resultado de todo eso, cuando es la mayoría de los trabajadores los que empiezan a necesitar cualificación o se empieza a exigir esa qualificación. Because we are entering the era of massification of secondary education and later and in a not so big measure, massification of higher education. Es entonces cuando entramos en la era de la masificación de la educación secundaria y no tanto, pero también empieza la masificación de la educación superior. In the dominant ideological discourse, this massification is called democratization of education. Y en el discurso ideológico dominante esa masificación se le llama democratización de. But it is not democratization because while children of working class are indeed getting higher levels of schooling, the children of the bourgeoisie are also getting higher levels of schooling, and the gap between both is not diminishing, it's growing. Pero tiene poco que ver con una democratización, porque a medida que los hijos de los trabajadores mejoran sus niveles de cualificación, también los hijos de las clases altas mejoran los suyos, y no es que se reduzca la brecha de desigualdad, sino que aumenta. So that was my introduction. Cool. Now we'll have to fill in the present time. Esa era la introducción. Ahora, más tarde, tendremos que rellenar los huecos que quedan al final. So we enter since the end of the 70s, beginning of the 80s, capitalism is entering an era of successive and growing crisis, economical crisis, financial crisis. Llegamos a la época en que el despliegue capitalista entra en una era de crisis económica, que es, bueno, de crisis financiera, de crisis a todo nivel. The three main aspects of that environment of crisis are written here. It are excess of productive capacity. One estimates now that about the productive capacity in the world is only used at about 70% of its potential. We produce only 70% of what we could produce with the existing productive capacity. 70. Yeah. Los principales elementos de esa crisis tienen que ver con un exceso de capacidad productiva, o sea, que lleva al sistema a producir el 70% de su potencial. This excess of productive capacity is interrelated with an excess of capital on the financial markets and overinvestments that goes with that excess of capital on one side, and on the other side with an exacerbated competition, a worldwide competition that is called globalization. Ese exceso de capacidad productiva está relacionado con el exceso de capital en el área financiera del modelo y también con un exceso de competición o una exacerbación de la competitividad, de la competición entre empresas. I suppose you have understood that this shame is going to fill up all the white space later. Habréis sospechado que el esquema va a acabar completando la pantalla. Okay, that's the context, economic context. What are the consequences of this economic context on the role of the state in capitalism today? First result is that in the context of excess of capital, excess of overinvestment of capital, the people who own capital, so we call them the capitalists, those people are looking for new places to invest their money. And those new places, it's the role of the state to make it possible to invest their capital there. And that are, of course, the public services that are progressively privatized. Eso era el contexto económico. Ahora, después de ese contexto económico, planteémonos los elementos de que componen el papel del Estado para ayudar a resolver ese problema. Uno de ellos, el primero planteado, es dado el exceso de capacidad financiera, el exceso de capital, pues la búsqueda de nuevos lugares, de nuevos nichos donde invertir. Y uno de ellos es eso que llamamos servicios públicos. Second role of the state is to support the markets. While we have excess of productive capacity, the competition is great between countries, between enterprises, and the role of the state is to support the new upcoming markets. El segundo, relacionado con el exceso de capacidad productiva, es ayudar a los mercados, apoyar a los mercados. Es decir, otro papel del Estado es dar apoyo en esa nueva búsqueda de mercados. And the third thing that capitalists are awaiting from the state is its support to competitiveness of private enterprises of its country or its of Europe, etc. Y el tercer papel que el capital espera del Estado en ese contexto es que promueva la competitividad o mejore ayude a las empresas a mejorar su competitividad, sea en el contexto estatal, sea en un sector privado de contexto europeo. In the case of education, this means exactly the same three things. First, that education is growing as a new market. The market of education is one of the most flourishing markets in the world today since the last 10 or 15 years. Secondly, that education has to be used to support upcoming markets. We will see later what these markets are. And thirdly, that education has to adapt itself to the needs of markets and especially of the labor market. Esos tres papeles del Estado se traducen en el sector educativo. Uno de ellos es concebir la educación o desarrollarla como un nuevo mercado, que es lo que ha pasado durante los últimos 10 o 15 años. Otra es tener a la educación como un medio de apoyo, como una ayuda al servicio de los mercados, de lo que hablaremos más tarde. Y la otra es que la educación se adapte al mercado. That are what I call the three axes of the merchandization of education. Eso es lo que Nico llama los tres ejes de la mercantilización de la educación. Merchandising education as a new market, developing education as a new market, education to support markets, and adapting education to the labor market. You have not to translate, you have already said this. Okay. So, the first result of the first axis of marketization is, of course, privatization of education. I will not speak about that. Perhaps you are astonished or unhappy about that, but it's not the subject of my speech today, and I think you can find many, many references and texts about that. So it would be too long if I would have to develop that point. Esos tres ejes sirven para explicar muy sencillamente en qué consiste la privatización de la educación, que no es en lo que se va a extender hoy, porque hay mil referencias y mil fuentes, y quizá muchos estéis cansados de haber leído sobre eso. The second axis has several consequences, visible consequences in school, in education. First of them, perhaps, is the more and more visible commercial presence in the schools. When you see Coca-Cola developing pedagogical packages to explain the dangers of diabetes, etc. Uno de las manifestaciones de todo ese proceso es la presencia de las empresas en las escuelas, con ejemplos tan bonitos como la Coca-Cola implementando programas pedagógicos para enseñar qué es la diabetes. But probably the most visible and important aspect of using education to support markets is its use to support the market of information and communication technologies. Pero probablemente uno de los papeles más importantes a día de hoy es el papel de la educación para apoyar el desarrollo de los mercados de la información y la comunicación. That was one of the main aspects of the European Commission education policy between 1995 and 2000. Ese fue el principal papel de las políticas de la Comisión Europea entre el 95 y el 2000. This is what the European Commission wrote in 1996. You translate? Sí. No se sabe si nuestro continente mantendrá su posición industrial en el mercado de las tecnologías, salvo que tome el camino adecuado. El desarrollo de esas tecnologías en un contexto de fuerte competitividad internacional requiere que los efectos de las economías de escala jueguen su papel al completo. Si el mundo de la educación y la formación no los usa, el mercado europeo se convertirá en un mercado de masas demasiado tarde. I think one could not say more clearly that the aim of introducing computers and internet in school was not to have new pedagogical methods like they used to say, but the aim was really what they write here, using the school to develop the use of those technologies by children and by their parents. No puede quedar más claro, y lo dice la Comisión Europea, que la función de la introducción de las tecnologías en la escuela no era otra que usar la escuela para aumentar el uso y el mercado de esas tecnologías. Now let's see the third aspect, the third axis of marketization of education, and in my opinion, that's the very most important aspect of present marketization process. El siguiente aspecto de ese proceso de mercantilización es para mí el más importante de todos, el de la adaptación al mercado. It has two very visible and obvious consequences. First, the ask for private-public partnerships, the presence of enterprises in school or in the redefinition of school programs. Tiene dos consecuencias obvias. Una es la colaboración público-privada, las formas mixtas de gestión. A second consequence could be that that one would ask the school system to produce more and more qualified workforces. As you see, I put a question mark after that point. Y la segunda es pedir a la escuela que produzca cada vez más fuerza de trabajo cualificada, pero le ponemos un interrogante porque eso queda pendiente. One could have that impression when one reads, for instance, this sentence of the European Round Table of Industrialists, one of the most powerful industrial lobbies in Europe, who wrote already in 1989, that's a long time ago now. Yes. Uno podría tener esa impresión cuando lee citas como esta, de uno de los lobbies más fuertes de Europa, que es del año 89, que es la Mesa Europea de Industriales. El desarrollo técnico-industrial de las empresas europeas requiere claramente una renovación acelerada de los sistemas educativos y de sus programas. La educación y la formación se consideran unos elementos, inversiones estratégicas y vitales para el éxito de las futuras empresas. La industria solo tiene una débil influencia en los currículums y en los profesores. Y estos tienen insuficiente conocimiento del contexto económico, de los negocios y de la noción de beneficio. Los profesores, está hablando de los profesores todo el rato ahora, they talk about teachers, yeah. No entienden las necesidades de la industria. During 10 years or 11 years, the European Commission has worked on getting this claim of the European Roundtable into facts, into European policy, education policy. They started with a kind of European Ministry of Education, the DG22, the Directorate General for Education and Youth in Europe, that was ruled by Edith Cresson in first time in the main of the 1990s. And in 2000, at the European Summit in Lisbon, they came to an agreement around this idea. La Comisión Europea tomó esas instrucciones de la cita anterior de ese lobby al pie de la letra y las aplicó en sus políticas. Uno de los ejemplos es el Directorio General de Educación y luego más tarde, en el año 2000, en la Cumbre Europea de Lisboa, se declara lo siguiente. La educación ayudará a Europa a convertirse en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de sostener el crecimiento económico. Since 15 years now, the vision of education by the European Commission is this. Education is an instrument that is at the service of economic competition. That's the main role, the main function of education today in Europe. Durante los últimos 15 años, la visión de la educación que ha sostenido la Comisión Europea, la visión de su principal función ha sido la de un instrumento al servicio de la competitividad. Now, as you know, since this has been written, we had the crash of the technological values investments in 2001. Then we had financial crisis in 2008, and we are still not getting out of budgetary crisis, as you Spanish know especially good. But that doesn't change anything in the education policy of European leaders. They still say the same. In 2012. Desde que la cita anterior fue pronunciada, pues tuvimos el crash de la burbuja tecnológica en 2001, el crash financiero en el año 2008, todo el proceso de crisis presupuestarias, como bien conocemos, dice él, aquí en el Estado español. Pero durante todo este tiempo no ha variado un solo ápice la postura de Europa respecto de eso. Y lo demuestra la siguiente cita en 2012 de la OCDE, es: está generalmente aceptado que la inversión en capacidades jugará un papel fundamental en ayudar a los países a recuperar la senda del crecimiento tras la crisis global. And they even do calculations, or better, they look in a glass ball and say. Hacen cálculos en una bola de cristal y aciertan siempre y dicen, incorporando a todos los países a la media finlandesa, se logrará una ganancia, un aumento del Producto Interior Bruto de 260.000 billones, traducido a nuestro lenguaje, 260.000 billones de dólares americanos durante el periodo de vida de la generación que nazca en 2010. Nobody believes that, you know, but. Nadie lo cree, pero lo dicen. Well, so we have to look what it exactly means. Oh no, sorry, we forgot something. I forgot something. There is another result of supporting competitiveness in the role of the state. Supporting competitiveness means adapt education to the needs of the labor market, but support competitiveness means also reducing the fiscal pressure on enterprises, on the rich people. But if you reduce that fiscal pressure, you have less money for the state. And if you have less money for the state, you have less money for public services, including education. Hay otra función de ese apoyo a la competitividad por parte de los estados, que es bajar la presión fiscal a las clases altas o a los propietarios del capital, pero eso reduce los ingresos del estado. Eso fastidia las condiciones presupuestarias del estado y during the between 1950 and 1980 the education expenses in Europe have grown from about 3% of gross domestic product to about 6 and 7, following the lands, about 6% mean expenses for education in 1980. En Europa, entre el año 50 y el año 80, el gasto en educación de los países creció del 3% del Producto Interior Bruto al 6-7%. Since then, the number of students in higher education has continued to grow, but the education expenses, the global education expenses, didn't grow. Desde entonces, el número de estudiantes en la educación superior ha crecido y ha crecido y ha crecido, pero lo que no ha crecido en absoluto, sino que se ha estancado, es el gasto en educación. They are still around 6% of gross domestic product. Todavía está en el 6% de media del Producto Interior Bruto. In other words, in relative terms, in expenses per student, per pupil, we have a reducing of education expenses. En otras palabras, el gasto en educación por estudiante en términos relativos ha caído muy sensiblemente desde entonces. This has a few obvious consequences. First, it sustains privatization of education. If public education has less money, then the pressure for people who have the possibility, the financial possibility to go to private education becomes greater. Secondly, it allows more commercial presence in school when teachers don't have money to buy pedagogical tools. Well, they try to find some gratis tools that are produced by private companies. Esto tiene varias consecuencias. La primera es la privatización, porque si se reduce la inversión pública en ello, quien puede pagarse una educación mejor se la va a pagar. La segunda sería la presencia comercial en las escuelas que antes se ha mencionado, porque si las escuelas no tienen recursos se ven obligadas a salir al mundo, al espacio exterior, a buscar recursos privados o a mendigar lo que pueda ser gratis para cubrir sus funciones. And thirdly, everyone will not be able to compensate the reduced quality of public education in the same way. Some will compensate by private means and other will not be able to do that. So we have growing inequality in education. Y la tercera sería el aumento de la desigualdad por culpa de ese proceso, porque obviamente ya dada la desigualdad entre familias o usuarios del sistema educativo, pues las maneras de compensar esa bajada en la financiación pues son muy diferentes y aumentan la brecha. Okay. Well, I think we have a contradiction here. There is a contradiction between the two demands coming from the economic environment. First demand is to have an education that suits better the demands of the labor market, and one could think that that would mean more qualified workforces. But on the other hand, we have a demand coming from the same economic environment demanding to reduce educational expenses. How can we manage both? Ahí nos encontramos con una contradicción. Una contradicción entre dos demandas que surgen del mismo sujeto, que surgen desde el mercado. El mercado pide que la educación satisfaga las necesidades de mejora en la cualificación de los trabajadores, las supuestas necesidades, pero a la vez exige al Estado que reduzca el gasto público. The solution of this contradiction. To understand the solution of this contradiction, we have to look closely to the evolution of the present labor market. Therefore, we go first back to the consequences of crisis. One of those consequences, the consequence of exacerbated competition, is the rush towards technological innovation. Companies that are in competition with each other, try to get a competitive advantage by a new technological innovation, new production processes or new products. Para resolver esta contradicción, tenemos que volver a mirar a la evolución de la economía hoy. Y uno de los elementos de crisis que habíamos dicho era la competición exacerbada. esa se resuelve mediante una huida hacia adelante que lleva a la necesidad de mayor y mayor innovación tecnológica entre las empresas, ¿no?, que compiten por una ventaja competitiva tanto en tecnologías como en procesos productivos o en productos. This in return increases the excess of productive capacity, but that's not our problem, that's their problem. That's the basic contradiction of this economic system. But yes. También estaba, hemos dicho, el exceso de capacidad productiva, pero ese no es nuestro problema, ese es su problema. But it produces also great instability, a great pace of change in the economic, technological and industrial environment. Y esa competición exacerbada produce una tercera consecuencia, que es también la inestabilidad permanente o el cambio permanente. And in the demands of the labor market. En términos de, o sea, al respecto de las demandas del mercado, obviamente eso se traduce en que el mercado está todo el rato dándonos órdenes. One of the consequences of the environment of economical crisis on the evolution of labor market is well known by everybody, and we have not to document or to talk much about it. That's unemployment. Otra consecuencia de esa evolución del mercado de trabajo es algo bien conocido por todos, que no necesitamos desarrollar mucho, que es el paro. But more important in our conference here are the consequences of technological innovation on the evolution of the labor market. Pero una de las consecuencias que de verdad nos interesan hoy en esta charla son las consecuencias de la innovación tecnológica y en particular la nueva división técnica del trabajo. As you know, some jobs are more and more replaced by machines. Algunos trabajos siguen siendo más y más sustituidos por máquinas. But what are the jobs that cannot easily be replaced by machines? ¿Pero cuáles son los que no son fácilmente sustituibles por máquinas? Of course, jobs of very high levels of qualification. Engineers, for instance, medical jobs, etc., cannot be replaced by machines. Los que especialmente no pueden ser reemplazados con facilidad por máquinas son aquellos de muy alta cualificación, como ingenieros o médicos. But we have the same problem with some very low skilled jobs, especially in the area of services. Pero también ocurre lo mismo, esa imposibilidad de ser sustituido por máquinas también se da en la escala opuesta, en las esferas más o de menor cualificación, ¿no?, más bajas del sector laboral, los que tienen que ver con los servicios. For instance, the people who are cleaning the classrooms in our schools. Por ejemplo, aquellas personas que limpian las clases en nuestras escuelas. Of course, we have now some small robots who can clean the ground, but they will never or not very quickly be able to clean a classroom, because when you clean a classroom, you have to look at what the pupils have forgotten on their tables, and sometimes it is just a sheet of paper that you can put in the weight box, but sometimes it's a book or an important paper that you should put on the table of the teacher so he finds it back the next day. And your robot cannot do that. You need a human decision. And that human decision is not a very high skill or qualified, it's just common sense. And today, our robots don't yet have common sense. Okay. Yeah, I'm just taking some breath. Sí, esos trabajos de baja cualificación que no son tan fácilmente sustituibles como los de la limpieza. A ver, podríamos desarrollar un robot que fuera por los suelos de toda la escuela limpiando, pero bueno, hay tareas que requieren un cierto sentido común, aunque no requieran absolutamente ninguna cualificación, que es encontrar un trozo de papel y distinguir entre un trozo de papel de una chocolatina o un papel importante que hay que dejar en la mesa del profesor. So, medium qualified jobs are often easily or easier to translate in a program, because you can translate the knowledge into a program. But low and high qualified jobs are much more difficult to replace by machines. And that leads to a polarization of the labor market in terms of levels of qualification. This polarization is also the result of the high level of unemployment, because polarization means growth of very low-skilled jobs, but those low-skilled jobs are also very have also very low wages, and those low wages are only acceptable because you have high levels of unemployment. Son los trabajos de cualificación media los que son más fácilmente sustituibles, ¿no? Por alternativas mecánicas o programas o medios artificiales, porque el conocimiento que implican son fácilmente sustituibles. Así que lo que llevamos con toda esa evolución es a una polarización todavía más extrema en el mercado laboral. Mientras aumenta la demanda de trabajos de alta cualificación, aumenta el ritmo al que se desploman los salarios de los trabajos de baja cualificación. This picture shows the evolution of the level of qualification of the labor force in Europe since 2000 to 2010, and the prospective evolution from 2010 to 2020. And as you notice, and that is what you would expect, what you see here, there is a big growth from 22% to 37% of high qualified labor force, and diminution of very low qualified workforces from 30.6 to 16.4%. So you would say, okay, the evolution is more and more qualification and less unqualified workers, unqualified jobs. Yes, but two pages in the same document, you turn the page and you see this picture. And this picture shows the evolution of the occupations in European Union. Sorry. Yeah, no problem. No problem, that's okay. That's okay. El primer gráfico plantea la evolución de los niveles de cualificación en la fuerza de trabajo entre 2000 y 2010 y luego la previsión de esa evolución de 2010 a 2020. Con lo cual, si sigues todo el desarrollo, ves que la previsión es que en el mercado de trabajo los trabajos de baja cualificación tienden a desaparecer, mientras que los de alta cualificación florecen muy felizmente, ¿no? Y aumentan. Pero si miras... I hope that the translation is okay, because control, yeah, me too. Every word is important. So this is the evolution of the qualification level of the labor force. We agree? Vamos a confirmarlo. Esta es la evolución del nivel de cualificación de la fuerza de trabajo. Sí. Sí. And here we see the evolution of the qualification level, not of the labor force, but of the jobs. And what we see is that we have a tremendous growth, both lines, upper lines, a tremendous growth of, on the one side, high-skilled jobs, but on the other side, elementary jobs. Elementary jobs are jobs that need no qualification at all, what Americans call hamburger jobs, you know? Pues en contraste con la previsión del gráfico anterior, lo que tenemos en este gráfico no es la cualificación de la fuerza de trabajo, sino la de los empleos disponibles, la del acceso a los empleos. Y lo que vemos es que hasta 2009 lo que sube, o sea, lo que está arriba del todo, las dos líneas de arriba del todo, tenéis por un lado la de trabajos de muy alta cualificación y la otra es la de trabajos de nula cualificación, los que en Estados Unidos se llama trabajo de McDonald's. So, this is exactly what I have tried to explain. This polarization of the level of qualification that is needed in the production. On the one side, we have a high demand for very high-skilled jobs. And on the other side, we have very great growing demand for very low-skilled jobs. And between both, medium-skilled jobs are going down in number. That's some a British researcher called this polarization between Mac jobs and Mac jobs. Mac jobs and young Mac, you know, McDonald's jobs. Lo que quiere, la idea en la que quiere insistir es cuál es la tendencia que está perfectamente constatada de las necesidades del mercado de trabajo. Por un lado, aumenta la demanda de trabajos de muy alta cualificación y eso es lo que se muestra en los puestos de trabajo demandados y por el otro lado, aumenta la demanda de trabajos de nula cualificación y la calificación media los conocimientos medios se van a cascarla. Y lo del chiste del Mac lo habéis entendido, ¿no? Here you have a quotation of the European Union that says exactly what I have said before, so we can go on. Hay citas de la Unión Europea que reproducen exactamente lo que acaba de decir, pero so nos las pasamos. And it is interesting one because what are the consequences of polarization of education qualification levels on the labor market, what are the consequences for education? Well, OECD, the big think tank of international capitalism, answers here. Entonces, algo que es muy interesante de concluir es cuáles son las consecuencias de esa polarización sobre la educación, sobre el papel de la educación. Y para eso lo que usa es la cita de la OCDE, ¿no? Probablemente el más grande lobby del capitalismo mundial, que dice: no todos harán carrera en el sector dinámico de la nueva economía. De hecho, la mayoría no la hará. Así que los programas escolares no pueden concebirse como si todo el mundo fuera a llegar tan lejos. When I was a student in physics, just like the guy who has this picture here, we had a course of formal logics, and we learned that the last sentence here in formal logic can be translated into, so school programs cannot be conceived as if everyone should go that far. You can translate that. It's the same as saying school programs should be conceived so that some will not go too far. Cuando Nico estudiaba y estudiaba en Einstein, estudiaban lógica formal. Sí. ¿Ya? En French es lógica formal. I don't know how it's in English. Ok. Apelando a la lógica formal, se podría retraducir esa frase que dice: los programas escolares no pueden concebirse como si todo el mundo fuese a llegar tan lejos, por los programas escolares deben funcionar para que no todo el mundo. Sí. So that, para que no todo el mundo llegue tan lejos. In France, Claude Thélot was asked to make a research on the future of education, and his conclusion is almost the same as OECD. En Francia, Claude Thélot se le pidió que realizara una investigación sobre el futuro o sobre lo que se esperaba que fuera a ser la evolución de la educación, y su conclusión fue parecida. Dice: la noción de éxito escolar para todos no puede ser malinterpretada. De ella no puede deducirse que la escuela deba intentar que todos los estudiantes saquen las mejores notas. Eso sería tanto una ilusión individual como un absurdo social, puesto que las calificaciones escolares ya no se asocian ni de lejos a la estructura del empleo o a la estructura laboral. In other words, this means that the ideological discourse of democratization of education that supported the evolution of massification of education in the 50s, the 60s and the 70s, this discourse of democratization is definitively behind us. It's finished. We do not speak anymore. They do not speak anymore about democratization of education. They do not speak about democratization in the sense of allowing everybody to reach the highest level of education. that's finished. En otras palabras, que la ideología de la democratización que sostuvo el desarrollo del sistema escolar entre los 50, 60, 70 está muerta. Que el poder ya no habla de democratización de la educación en el sentido de acceso para todos o de futuro o posibilidades para todos. Because polarization of labor market means that the evolution of labor market needs also inequality in the education system. In other words, it means that the discourse of more and more qualified workforces, we can forget it also, and we have the solution of our contradiction. Es decir, que la polarización del mercado de trabajo necesita que la escuela contribuya a esos aumentos en la desigualdad, necesita un aumento de la desigualdad en la escuela. Así que tenemos la solución a nuestra contradicción. As you see, we have already filled about 70% of our picture, so we are reaching the end. Another consequence of the evolution of that we mentioned there, instability, pace of change, in the field of labor market, there are two consequences. First, that we have a very fast job rotation. People are not more entering a job for their lifelong. They have to change from job every 2, 3, or 5 years. And secondly, we have a fast changing demand in skills. Nobody knows exactly what qualifications, what skills will be necessary on the labor market in 5 years or in 10 years, because nobody knows what the technological and industrial evolutions will be. That means that when you read documents from OECD, from European Commission, from World Bank about education, there is one word that comes 10 times on every page, and that's the word flexibility, adaptability. That's one of the main, main demands. Ok. Bueno, tenemos lleno el 70% del gráfico, así que nos estamos acercando al final. Otras consecuencias de esa inestabilidad de la que hablábamos, pues son dos. Una, la rotación permanente en el puesto de trabajo, el cambio permanente de puesto de trabajo. La exigencia de que el trabajador esté listo para cambiar permanentemente de puesto de trabajo. Y la otra es la frenética demanda de cambio de capacidades y de adaptabilidad del trabajador a nuevas necesidades de nuevos puestos de trabajo. Nadie lo sabe, nadie sabe en qué consisten a 5 años vista, pero durante años, y ahora mismo, sobre todo, todas las grandes instituciones internacionales hablan de una palabra como el mantra, ¿no?, al hablar de educación, que es la adaptabilidad y la flexibilidad. One of the consequences of the demand for adaptability, flexibility of the workforce is, in the field of education, the demand for lifelong learning. Una de las consecuencias, o de esa demanda de adaptabilidad y de flexibilidad, uno de sus elementos, es lo que se llama aprendizaje a lo largo de toda la vida. You do not more go to school to learn, you go to school to learn to learn. Tú no vas a la escuela ya para aprender, sino vas a la escuela a aprender a aprender. What means that you will have to learn later. Lo que significa que más tarde tendrás que seguir aprendiendo. But where will you learn later? Not at school. ¿Pero dónde? In private institutions. En instituciones privadas. So lifelong learning is one of the means for supporting privatization of education. Así que la educación a lo largo de toda la vida es una vía para privatizar la educación una vía más. As OECD states, como dice la OCDE, la apología del aprendizaje a lo largo de la vida, bueno, la apología, abogar por el aprendizaje a lo largo de toda la vida, se basa en la idea de que la preparación para una vida activa no se puede considerar como definitiva nunca, nunca es definitiva, y que los trabajadores deben seguir formándose durante toda su vida profesional para seguir siendo productivos y empleables. As a teacher, now a retired teacher, but until a few months ago, I was a teacher. As a teacher, I hope that my pupils will learn all their life long, that they will learn to learn their lifelong literature, history, geography, science, everything that gives them the power to understand the world they live in and to participate in the transformation of that world. Como profesor, jubilado o no, él lleva jubilado hace unos meses, espero que mis alumnos aprendan, sí, sigan aprendiendo durante toda su vida, pero que aprendan literatura, historia, ciencia, que aprendan lo que sea necesario para poder entender un poco mejor el mundo que lo rodea y poder involucrarse y pelear por cambiarlo. But as you see, the idea of OECD about lifelong learning is not that. Their idea is make sure that workers will be able to train their professional life all their life long. Pero la idea de la OCDE no es exactamente la de Nico. La idea de la OCDE es asegurar que todos y cada uno de los trabajadores estén dispuestos a mantenerse productivos y empleables en todo momento. Okay, this is what I said already, so come back here. What does this mean more about the about what school is demanded to teach? What should school teach the children now, today? ¿Qué significa esto en términos de lo que se pide a la escuela que enseñe hoy? They tell us that an adaptable workforce does not need much knowledge. It needs to be adaptable, to be flexible. It needs to have learned to quickly be able to use new knowledge. That's what they called. That's what they call competency. Se dice, o sea, lo que nos dicen es que la fuerza de trabajo adaptable no hace falta que tenga conocimientos, sino más bien reflejos o capacidad para adaptarse a las necesidades que se le exigen en todo momento, y a eso se le llama competencias. Competency-based education is an education where the important thing is not the knowledge itself. The important thing is that you be able to use new knowledge in new circumstances. So the aim is more flexibility, adaptability than knowledge. La educación basada en competencias no considera importante los conocimientos en sí mismos, sino la capacidad de poner en práctica nuevos conocimientos en nuevos contextos. There are also new basic skills that emerge from the evolution, the polarized evolution of the labor market. Y hay nuevos competencias básicas que derivan de esa polarización, de esa creciente polarización del mercado de trabajo. The people who work today in an unqualified job in a bureau. Oficina. Oficina. In English. In English. Bureau. Office. In an office. Okay, that was the word I was looking for. The people who work in an office as unqualified, in an unqualified job. They are unqualified, but they have on their desk a computer, a phone. They have to be able to receive mails and send mails. They have to be able to put some data in a spreadsheet. They have to be able to take the phone and say, oh, Mr. is away today, I will transmit him your message tomorrow. Monsieur est absent, je lui transmettrai son message demain. Herr ist, ist nicht hier, ich will him there. Okay, you understand what I mean? You do not have to be able to read Shakespeare or Einstein in the text, but you have to be able to speak some sentences in foreign languages. You have not to be able to program a computer. but you have to be able to use the Microsoft Office suite to write some text, etc. Basic skills. Un trabajador no cualificado en una oficina hoy no necesita usar el ordenador, usa el teléfono, usa un mail, maneja datos, se comunica con corrección, quizá incluso en diferentes idiomas. Es decir, no necesita saber programar un ordenador, pero sí necesita saber usar el ordenador y todo eso demás. Let's see this in the words of the European Commission and OECD. Veamos esto en las palabras de la Comisión Europea y de la... Vale. El conocimiento es, hoy en día, en nuestras sociedades y economías cambiantes, un producto perecedero. Lo que aprendemos hoy puede ser obsoleto, incluso caducado, sí, puede estar obsoleto, incluso caducado mañana. El acento debe ser puesto en una educación general básica sólida y en una carpeta, en un menú de competencias que favorezca a la innovación. 8 años después, ¿por qué razón son todas estas competencias, ninguna de ellas una novedad, por qué están todas estas competencias, que ninguna de ellas es una novedad, en las noticias hoy? Es porque los empleadores las consideran factores claves del dinamismo y la flexibilidad. Una fuerza de trabajo formada en esas competencias es capaz de adaptarse continuamente a la demanda y a la evolución rápida de los procesos productivos. Hay una clara tendencia en toda la Unión Europea hacia la enseñanza y el aprendizaje basado en competencias y en un enfoque dirigido a resultados. El marco europeo de competencias ha contribuido considerablemente a esto. En algunos países ha sido la clave de las reformas. Ha contribuido considerablemente a esto. El marco europeo de competencias. De competencias clave. Clave. Thank you very much. No, it's because here they are, the key competences. Y esas competencias clave son the basic competences. Competencias básicas. He is going to translate them, but you can read them in English. When you read them or when you hear them, think about one of those unqualified jobs. I have a picture there of the people, the guy in the train. I came here by train, you know, via Lyon, Perpignan, Barcelona, and then Zaragoza, because I had to be in Perpignan yesterday. And in the train, every 10 minutes, this guy is saying, Le bar est ouvert en voiture 7. The bar is open, coach 7. Der bar ist geöffnet in Fahrzeug 7. Communication in foreign languages, you know. Mientras leo las competencias clave, pensad en trabajos como, por ejemplo, el de este empleado que trabaja en el tren. Nico ha venido desde Perpiñán. Porque ayer, en el tren a vender sandwiches. Vendiendo cosas. It's getting there. Trabaja en el tren y cada 10 minutos pasa a tu lado diciendo el bar está abierto en el vagón 7, quieren ustedes algo de comer, tal igual. Lo dice en varios idiomas, necesita unos conocimientos, tiene una formación y está haciendo el trabajo de mierda correspondiente. Now I'm going to say it was a mean word. Las competencias básicas son comunicación en la lengua materna, comunicación en lenguas extranjeras, competencias en matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología, competencia digital, aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de la iniciativa y el emprendimiento, e interés cultural y capacidad de expresión y tal. You could be astonished about the 8-point cultural awareness and expression. Well, notice that the guy who is working there in the French TGV, at least, I don't know if it's so in the Spanish trains, but in French TGV, on one side he has first class, on the other side he has second class. He should be able to have conversation with both of them, you know, that's cultural awareness, expression, social, etc. Okay. Podría sorprender el punto 8, pero bueno, por lo menos en Francia el ejemplo que se pone es que este chico trabaja haciendo eso en el tren, y el tren está dividido, ¿no?, muy correctamente entre primera clase y segunda clase, y cada, ¿no?, y cada clase tiene, ¿no?, colitabitus, ¿ya?, tiene su, pues eso, su bagaje cultural y sus conversaciones, y él tiene que satisfacerlas todas. And if there are teachers in this room, and if they wonder what they have to do in their job, well, look at the answer of OECD. Y si hay profes en la sala y a propósito de esto piensan en, se preguntan qué tienen que hacer en su trabajo, la OCDE se lo explica. Este menú de habilidades y competencias se convierte en el meollo por el que los profesores y las escuelas deberían preocuparse. Okay. Fast changing skills does not only mean that pupils, that future workers should be adaptable and flexible. It also means that the education system itself has to be more flexible and more adaptable. That means one should get rid of those bureaucratic education systems centrally managed by the state, and we should replace them with more autonomous schools in a state of permanent competition, because autonomy and competition will lead schools to adapt themselves, to adapt their means of working, their programs to the demands of the economic environment. Esos cambios tan rápidos en las habilidades o en las competencias no solo implican que los trabajadores se tengan que adaptar y sean flexibles cada vez más, sino que también los sistemas educativos tengan que hacerlo por su parte. Es decir, el discurso es que los grandes aparatos institucionales, burocráticos, educativos, supervisados por el Estado deben ser sustituidos, ser abolidos y sustituidos por una multiplicidad de centros autónomos que compiten entre sí, de manera que las escuelas que de esa competencia tienen va a resultar que las escuelas se adaptarán mucho mejor a las demandas tanto de sus clientes como de sus clientes. This point and also competency-based education means also that schools should use techniques of management that come from the private sector with benchmarkings and assessments. Eso también implica que las escuelas tendrán que empezar a comportarse como empresas privadas, empresas del sector privado, y empezar a usar técnicas de gestión propias del sector privado. And last but not least, of course, this autonomy competition opens the door to private-public partnerships and to more inequality between schools. Y de ahí volvemos una vez más a dos claves en todo ese proceso, que son la gloriosa fórmula de gestión o cooperación público-privada y el aumento de las brechas de desigualdad. Hanuszek and Grossman, people who signed this quotation, are two economists who are very often quoted by European Commission and OECD. They say, este es un informe para la Comisión Europea y la OCDE. De toda la gente involucrada en el proceso educativo debe afrontar los incentivos adecuados para trabajar por una mejora del rendimiento del estudiante. And what does that mean, right, incentives? ¿Y qué significan correctos incentivos? Lo detallan, tres puntos. First, una fuerte supervisión. Sistemas de responsabilización que midan adecuadamente el rendimiento del estudiante. En segundo lugar, ofertas y competitividad entre las escuelas para que los padres puedan llegar a diferenciar los incentivos que cada escuela le da. Y el tercero, autonomía local, la autonomía suficiente para permitir a las escuelas hacer, tomar las elecciones adecuadas o emprender los proyectos adecuados en materia educativa. OECD states that education systems are overly bureaucratic and that in the future. La OCDE piensa que los sistemas educativos todavía son demasiado burocráticos y que en el futuro el Estado deberá solo apoyar a los actores locales para crear formación, para trabajar en formación. En una formación que sea compatible con la demanda de empleo y que promueva flexibilidad en la gestión y en la implementación del sistema de formación y competencias. Okay. We are almost finished. What you see above are the present evolutions of education systems. More and more commercial presence in the schools, information and communication technologies, privatization, growing inequality, private-public partnerships, competency-based education and concentration on basic skills, autonomy, competition between schools, benchmarkings, assets, management, lifelong learning. What I have tried to do is just explain what are the logics behind this evolution of education systems. We can now fill our last column. The goals of education today are markets, markets, markets. Markets of education. It was just about the thing before. Las conclusiones, bueno, por repetir, a ver, tecnologías de la información, privatización, presencia comercial, todos los elementos que venimos toda la hora repitiendo son privatización, información y comunicación, presencia comercial en las escuelas, aumento de la desigualdad, fórmulas de gestión público-privadas, educación basada en las competencias y habilidades básicas, aprendizaje a lo largo de toda la vida, competición y autonomía, benchmarking. I cannot translate that. I don't. Benchmarking no tiene traducción. Vale, me alegro. Me alegro mucho. Y en ese escenario que todo eso conforma, si vamos a completar el cuadrante que presentábamos al principio de la charla, ¿cuáles son ahora los objetivos de la educa atribuidos al sistema educativo? Pues mercado, mercado, mercado. Mercado. Market. Education market. Education to sustain the growing markets in the information and communication technologies. And last but not least, education as a way to sustain the need to respond to the needs of the labor market and to sustain economical competition. Mercado educativo, mercado sostenido por la educación y mercado alimentado, tanto en términos competitivos como en términos de formación de fuerza de trabajo, por la educación. We can synthesize this historical evolution. Education in capitalist society is a reproduction instrument. But the word reproduction must be understood in broad sense. It's not only social reproduction. In the sense Bourdieu used the word reproduction. It's also economic reproduction. It's also technological reproduction. In the classic Marxist framework, we distinguish infrastructure, modes of production, technologies, etc., and superstructure, the state, ideas, ideology, etc. Well, we could say, maybe this is a little bit simplistic, but it could give some general idea of this history. We could say that in the 19th century, education was mainly a part of the superstructure. It was an instrument of education, socialization, and an ideological apparatus in the broad sense of the word. The 20th century is a century of transition. And now, more and more, education becomes part of the base of the infrastructure of capitalist society. It is a part of the economic apparatus. I said it is a little bit simplistic, because of course education, school has still ideological functions. I go to sorry, no, I need a pen. I just need a pen. Random. Education has still ideological functions, but they are less important today in regard of the economical functions of education. Not the least because capitalism has other ideological instruments like television, radio, etc. En las sociedades capitalistas, bueno, desde una perspectiva marxista, por si a estas alturas de la charla, ¿no? Bueno, en las sociedades capitalistas la educación se ha concebido como una herramienta de reproducción, ¿no? Una herramienta reproductiva no en un sentido estricto material o económico, sino en sentido amplio económico, tecnológico, cultural, etcétera. De eso hemos hablado durante toda la charla, pero bueno, si el sistema, por concluir, si el sistema clásico marxista define o diferencia superestructura de infraestructura, ¿no? Y por la superestructura entendemos la organización política, la ideología, etcétera, y por la infraestructura, la base material del funcionamiento de la sociedad, pues de la educación, del papel de la educación, lo que concluimos es que nace formando parte de esa superestructura, ¿no? Como aparato ideológico, como aparato de socialización. En el siglo XX existe una transición y en el siglo XXI tiende a convertirse en la totalidad de sus funciones en un aparato económico, ¿no? Por eso hemos hablado de mercantilización y de ahí se deduce la pregunta de ¿y en la función ideológica dónde está? Bueno, tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos los periódicos, tenemos nuevas tecnologías, ese puede ser un debate. Esto lo estoy añadiendo yo ya, ese puede ser un debate para luego. It's more than time to conclude. I began with the good news and the bad news, you know. All this conference was perhaps bad news, but I have still one good news to finish. Vale, empecé hablando de noticias buenas y noticias malas. Probablemente casi toda la charla ha consistido en relatar noticias malas, pero bueno, la buena es que hemos acabado. We talked about the functions of education and the evolution of functions of education in the capitalist society. But the reality of education is not equal to those functions. The reality of education is much more complex. The reality of education involves those functions, but it is also a framework of contradictions. Hemos hablado de las funciones de la educación y de la evolución de esas funciones, pero en realidad la educación es un mundo mucho más complejo. Tiene, por supuesto que cubre esas funciones, pero tiene muchas complejidades, muchas contradicciones dentro. When in the late 19th century capitalists decide to introduce history and geography in school to make the love of the fatherland grow and to struggle against socialist or communist ideologies. Cuando a finales del siglo XIX se empieza a introducir la enseñanza de la historia o la geografía en el sistema escolar para alimentar o para promover un amor por tu estado, por tu nación o por tu estado-nación, o para luchar contra otros intereses nacionales o contra otras ideologías. They do something and they know, they knew that they did something that was potentially dangerous. Se hizo algo que se sabía que era potencialmente peligroso. Because all that knowledge, capacity of reading, knowledge of history and geography can also be used as a weapon to fight against that system. porque todo ese conocimiento que se empezaba a producir en algún momento podía llegar a convertirse en un arma que se volviera en contra y que fuera utilizada para luchar contra ese propio sistema. When in 1995 all European and American, North American schools introduced computers and internet connections to produce flexible workers and flexible consumers. Cuando en 1995 en toda Estados Unidos y Europa se empieza a introducir en el medio escolar las computadoras y el internet para empezar a formar en esto que hemos hablado. They cannot avoid that very knowledge can be used and has been used in 1997 to organize the big manifestations in Seattle against the World Trade Organization. En ese momento, lo que se asumía también por parte del poder era el riesgo de que esas herramientas fueran utilizadas y acabaron siendo utilizadas para, por ejemplo, en primera instancia en Seattle, convocar todas las grandes manifestaciones contra la Organización Mundial del Comercio. The good news is that every knowledge, every skill has a subversive potential. La buena noticia es que todo conocimiento tiene un potencial subversivo. And our role as teachers, as educators, is to play on that on those contradictions. And we have, I cannot say it in English, une marge de manœuvre. I need my French translator. She is not listening. Comment dit-on une marge de manœuvre en espagnol? Nous avons de la marge de margen. Exactly the same. Margen de maniobra. Entre las buenas noticias, pues, se encuentra que el papel del enseñante es jugar con esas contradicciones también y jugar con el margen de maniobra que te dan. We have the possibility to play on those contradictions and to promote everything in education that is giving more power to the people to understand the world where they are living in and to participate in democratic life or in actions or in struggles to change that world. Because if you want to change the world, first thing is to understand it, and understanding it needs knowledge, needs culture, needs also skills to act. Ese margen de maniobra da la posibilidad de jugar con esas contradicciones para convertir o para contribuir a que el proceso educativo sea una herramienta que permita a quienes estudian pues comprender mejor el mundo en el que están y participar de las luchas que pretenden cambiar ese mundo en el que están. Or to say it in the words of the German anti-fascist. O para decirlo en las palabras del antifascista alemán Bertolt Brecht, entonces, traducción libre, que me perdone Bertolt Brecht. This is already a traducción libre from the German. Good to know it. los que no tenéis casa, acudid a la escuela. Los que tembláis de frío, aprended, mejorad vuestro conocimiento. Hambrientos, tomad los libros son armas. Tomad el mundo en vuestras manos. Gracias.